Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora, o quizás, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar este material, estos comentarios y alguno más, para estudiar acerca del tema este, los engaños del tiempo del fin. Y cuando hablamos de los engaños del tiempo del fin, estamos hablando específicamente que la Biblia, especialmente Cristo, nos advirtió sobre estos engaños. Y yo digo Cristo incluso en Apocalipsis, porque Apocalipsis está clarísimo en relación a los procesos y a lo que va a venir en el tiempo del fin, incluso indicaciones muy poderosas en relación a lo que va a suceder con los pueblos, las naciones, pero puntualmente esta relación que debe existir entre la persona y Dios es la que Satanás está tratando de sacar de la mente y colocar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la teoría de la evolución, que en el acontecimiento de los últimos días va a ser muy importante no aceptarla, porque si usted cree en eso, está susceptible a ser engañado por Satanás en muchas formas y en muchas razones. Así que, por ejemplo, estoy pensando en la teoría de la evolución, Charles Darwin, ¿no es cierto?, que profundizó sobre esto. Lamentablemente este personaje lo hizo en algunas especulaciones, y él, algunas de las cosas que dijo no estaban de acuerdo a una comprensión real de la naturaleza y puntualmente del carácter de Dios. Así que véala usted, y esa teoría ha traído mucho mal, ha traído implicaciones terribles, ¿no es cierto?, para aceptar algo que se está enseñando, pero han tenido que tener cuidado porque efectivamente él no entró o no tenía clara una comprensión de la base de lo que es la naturaleza, de lo que Dios creó. Bueno, creo que es bueno cuando nosotros leemos ahí el capítulo 1 del libro de Génesis. Desgraciadamente, esto no se lo puedo decir a todos, porque aquellos que no tienen fe van a leer y van a encontrar que a lo mejor dice solamente mentiras, de acuerdo con su pensamiento. Pero nosotros creemos que lo que dice el Señor ahí, y creo que tiene más sentido saber que alguien creó las cosas, que todo fue hecho por casualidad. Me parece imposible pensar en que, solamente si pensamos en nuestro cuerpo, es una maravilla de ingeniería, podríamos decirlo así. Y todo salió así por azar. Uh-huh. Alguien dijo que creer en la evolución, o que todo fue hecho así en forma de azar, es pensar de que un diccionario salió de la explosión en una imprenta. Creo que ese ejemplo es muy bueno, porque precisamente si vemos el orden que hay en nuestro organismo, todo funciona sincronizadamente. No hay nada que en que yo pueda pensar de que esto fue primero y producto, como dicen que la necesidad crea el órgano, producto de esto comenzó este otro órgano. Te imaginas tú que estaba el corazón, estaba funcionando y tuvo necesidad, por ejemplo, del aire, de los pulmones. Entonces, claro, como aparecieron los pulmones y luego el sistema nervioso. Es algo... La verdad es que la teoría de la evolución es bien difícil creerla. Y para eso nos han enseñado que hay millones y millones de años, y con eso uno tiene de dónde encontrar una respuesta real. Ahora, lo interesante es, por ejemplo, si yo te invitara y te pasara un reloj. Yo tuve un reloj, hoy día los relojes en realidad son de cuarzo, claro. Tienen una pila y un sistema que no tiene el mecanismo muy simple de los relojes antiguos, donde tú, cuando lo abrías, había una cantidad, una serie de maquinaria funcionando, ¿no es cierto?, dando vuelta acá, girando y de ruedecillas, y todas muy bien coordinadas. Ahora, si yo te dijera, ¿sabes tú que anoche aquí había un fierro y ahora se hizo este, apareció este reloj? Ahora puede que no haya sido un fierro, porque si yo pongo todas las piezas en una cajita, bueno, y pongo algo que la mueva durante bueno, 100 años, eso, ahí... la ley de las probabilidades lo da, claro. ¿No es cierto? Para mí, yo, a un nivel muy alto, pero yo te estoy hablando de que hay esa caja, ¿no es cierto? Y anoche, fíjate, esta caja era una serie de fierros. No, pero tendríamos que ponerle una cantidad de millones de años, porque si... Claro, entonces ahí... y ahora apareció, ¿no es cierto?, un reloj sincronizado perfectamente. Entonces, nadie creería y nadie lo cree, porque detrás de eso hay una mano que está dirigiendo. Por eso es que algunas posiciones religiosas hablan de un creador, de un Dios maravilloso, no, de un ser, ¿no es cierto?, que tiene poder para manejar, dirigir las cosas, pero no van más allá de eso. El mismo Carlos Darwin hizo una declaración de que si esto no tenía un cumplimiento así, dijo que sería imposible. Y esto se ha visto de que es imposible una evolución como la que él planteaba. Y efectivamente es así, porque hoy día la ciencia ha demostrado algunos hechos que él no tenía en el momento. Por ejemplo, los grandes adelantos para mirar las cosas muy pequeñas. Fíjate, hay otro tema que es bien interesante, que quizás lo conversemos un poquito. Está relacionado con la idea de no creer en un Satanás literal. Y de hecho, si tú miras por allí las fotos o los dibujos que se hacen de Satanás, tú lo miras con un estridente, con una cola, unos cachos, un ser horrible, ¿no es cierto? Que no, si esa es mitología, no existe realmente. Pero recuerde que la Biblia... Esa es una imagen creada por él mismo, yo creo, claro, para reírse. Claro, pero fíjate que la Biblia dice, cuidado, porque el mismo Satanás se va a transformar en ángel de luz, sí. No es nunca una persona horrible. Pero mira, nunca se va a presentar así sabiendo que uno se va a asustar. Entonces, se puede presentar de mil formas diferentes. Claro. Entonces hay que tener cuidado, porque la Biblia tiene claras especificaciones. En realidad, incluso menciona que hará descender fuego del cielo con tal de engañar, incluso dice ahí, con tal de engañar aún a los escogidos, o sea, aquellos que han servido a Dios, que han estado detrás, quiere engañarlos también. Por eso, bueno, ese es el objetivo, porque, claro, porque sí, a los demás ya los tiene seguro. Entonces el objetivo de él son precisamente aquellos hijos de Dios que están siguiendo al Señor. Ese es el objetivo del engaño mayor. Entonces nosotros tenemos que tener presente estas cosas y estar preparados para no ser sorprendidos. ¿Y cómo nos preparamos? Conociendo la palabra del Señor. Y si usted no lee la Biblia, entonces está desconociendo, no sabe lo que Cristo ha dejado en su palabra como advertencias para el tiempo del fin. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.